mesa salpicada de licor. Están los vidrios de una copa que rompe. Mi llanto amargo se confunde con el vino. Pero qué importa mientras lo hago yo por ti. Estoy bien loco aventando las botellas. Me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Estoy comiendo a puros besos tu retrato. Y entre más grito de dolor yo no podré. Si has de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer. Borracho y borracho desperté. No sé si el sol se metió, acaba de salir. Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra. Desorientada sin saber a dónde ir. Estoy en loco aventando las botellas. Me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Estoy comiendo a puros besos tu retrato. Y entre más grito de dolor lloro por él. Si has de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer.